sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, eso que es algo. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Así es como escuchabas el separador, el futuro en nuestras espaldas. Hoy viene junto a la columna de Economía Social, de la mano de Humano, con nuestra compañera Noelia, porque organizarnos hoy en las pequeñas economías es la forma de llevar adelante nuestro futuro, ¿no? Buenos días, querida audiencia de Esqueje de Radio El Grito. Buenos días, Moni, Pablo, qué placer volver a estar aquí en el estudio. ¿Cómo andás, Noé? Muy bien, muy bien. A pesar de esta energía astrológica de eclipses en la que estamos, como con mucho cuidado, porque Mercurio está ahí un poco eclipsado y bueno, nos está como... Nos limita un poquito en esta cuestión de decir, ¿viste? ¿Pero es un pesar o hay que transitarla? ¿Cómo es? Siempre hay que transitarlo, Pablo. Siempre, siempre es así. Es así como en todo en la vida pareciera, ¿no? Todo lo que uno dice, esto mejor no lo transito, tarde o temprano no vuelve. Vuelve. Y bueno, aquí volvimos. Y para las personas que están oyendo y que no saben de qué se trata esto, les cuento, esta es una columna de Economía Social Popular solidaria de Humano, que es un colectivo, una colectiva de acá detrás la sierra, que queremos hacer muchas cosas. Me llamo Noelia y vengo en representación de mis muchas compas. Quería contarles hoy, sí, quería contarles, pensando en esto de qué herramientas tenemos para, ¿no? Para esto que hablamos de economía social, de juntarnos, organizarnos, pues se trata un poco de eso, ¿no? Básicamente, organizarnos, a trabajar juntes. Aunque no seamos amigues, no importa, un grupo de trabajo siempre es más beneficioso que lo individual, ¿no? Que trabajar una sola. Entonces, bueno, hablaba con otros compas sobre esto, ¿no? Y sobre todo porque recordemos que Humano, ¿no?, es una tienda, digamos, de artesanes que se manejan asambleariamente, ¿no? Exacto, exacto. Como la gracias, forma Moni. Que se organizan. Exacto, nos manejamos asambleariamente. Ahora hace poquito nos convertimos en mutual, pero venimos trabajando cooperativamente hace varios años ya. Y nos gusta esto, ¿no? Es más que una tienda, es un lugar donde nos permitimos soñar. ¿Qué podemos hacer entre todes? Un poco es eso. Entonces hablábamos con un compa, les decía, sobre estas herramientas, ¿no? Entonces hablábamos de que una gran herramienta es la educación popular, ¿no? Como concepción y como método desde la cual construir. Es una herramienta muy central, ¿no? Formación, saber de qué se trata lo que queremos, lo que soñamos. Porque si no, nos soñamos, nos acoplamos a los sueños de otros, ¿sí? Creo que a través de la formación popular esto se puede lograr, uno puede apropiarse de, son como generar su propio sueño y combinarlo con los demás. Incluso en humano esto es así, por más que no lo nombremos, digamos, en nuestras asambleas, tenemos espacios de formación donde compañeras y compañeros nos traen sabidurías y cosas, herramientas que nos sirven y que ponemos en práctica. Pero hay un espacio de formación para ello. Abordar la realidad desde preguntarnos qué sucede, por qué sucede esto, cómo podemos cambiarlo. Así es como nació Humano, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Estamos acá muriéndonos de frío todos, podríamos estar uno... Bueno, ahí, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar? Ahí surgió esa pregunta. Reunirnos ante cada situación y desenmarañarla colectivamente. Construir respuestas que tengan que ver con lo que somos, ¿no? En esto que decía, apropiarnos del sueño. Y poder construir nosotros mismos, desde nuestro hacer ese somos. Y desde los parámetros que establezcamos. Eso es un poco la educación popular. Apropiarse, ¿no? De ese construir. Y en eso, en humano, por ejemplo, en esto que cuento de la formación en las asambleas, usamos una herramienta que se llama Dragon Dreaming. Dragon Dreaming. Sí, y cuento que la traigo, es como algo a desarrollar, ya vamos a hacer una columna dedicada a esta herramienta porque es muy interesante. Pero como para puntear un poco esta idea de las herramientas, lo traje porque es una herramienta muy útil para comunidades en desarrollo, para esto, ¿no? Grupas. Y que fue usado, esta herramienta fue usada en todo el mundo, incluso por grandes empresas que copiaron y sistematizaron esto que es una sabiduría de los aborígenes australianos orientales. Y esta sabiduría de ellos se basa en tres objetivos muy, muy importantes, que son el servicio a la tierra, uno, construir comunidades, el segundo, y el crecimiento personal, ¿sí? Como tercer punto. Esta herramienta valora lo que cada persona intuitivamente ya trae, ¿no? Y es como que, no digo lo divide, prefiero decir lo reparte a esto, en cuatro. Es como esto que digo, esta herramienta se divide como en cuatro partes. Sí. Se reparte en cuatro partes. ¿Qué son? El soñador del proyecto, el planificador, el hacedor y el celebrador. Vamos transitando como grupa este camino, ¿no? De este prisma que se toca en todas partes consigo misma, pero que está repartido en estas cuatro fases. Y es una herramienta que nos ayuda a salir de nuestra propia zona de confort y superar los límites, los propios límites. Y esto, a esto se le llama bailar con nuestros dragones, por eso se llama Dragon Dreaming esta herramienta, ¿no? Sobre todo importante se me hace la parte del celebrador, ¿no? Por ahí... Justamente, ¿no? Justamente, mira, porque eso nos enseña que la celebración no está al final de un proyecto, sino que es un paso para que arranque el sueño y la planificación de nuevo. Es un paso muy importante, tanto como soñarlo, como planificarlo, como hacerlo. Y es algo que bien que lo remarcás, porque es algo que nos olvidamos de celebrar. Como que nuestra forma, digamos, occidental o convencional de entender los logros, se ve siempre como alejada la celebración o recién al final, como decía. Claro. En esta óptica ancestral la australiana, es como que es parte continua también de juntarnos, organizarnos y hacer también estar celebrando mientras, ¿no? Exactamente, es darle la importancia que merece a esa parte del sueño, de esta danza con los dragones, ¿no? Que tenemos, que lo hacemos colectivamente. Justamente al respecto de esto, en esta pensar las herramientas y reflexionar sobre ellos, pensamos con un compa que le agradezco acá estas reflexiones y miradas, a Pablo Blanc de Monte Adentro, que es también integrante de Humano a las Rosas, y él me decía que él piensa, ¿no?, que el movimiento campesino, ¿no?, estas orgas, tienen una base central en la educación popular y en métodos de construcción territorial. Y en cambio Humano es como un diálogo entre la educación popular y el Dragon Dreaming, ¿no? Como que en este buscar hacer y nuevo, en este apropiarse del sueño en cada uno, con su forma, con lo que trae, con lo que viene, con lo que se forma con los demás, porque siempre se forma una entidad, ¿no? Que no soy yo, no sos vos, es lo que junto, somos. Claro. Yo creo que el Dragon Dreaming, bueno, y esto lo compartíamos ahí con Pablito, le agrega una parte como intuitiva, ¿no? Y como que nos define un poco más en esta parte de, voy a decir una palabra sin querer estigmatizar, ¿no? Sino como diciéndolo livianamente, ahí como dando una idea de, es un poco más hippie, nos gusta, ¿no? Como que vamos buscando y caen y llegan como todas las cosas, estas herramientas, que otro día les voy a contar más de esto, es más, voy a traer a alguien que sabe un poco más al respecto de Humano para que nos cuente mejor. Pero me gustan unas frases que se usan en el Dragon Dreaming que les quiero compartir porque son muy fuertes, ¿no? Como que muy motivadoras cuando uno ya está ahí como descubriendo toda esta sabiduría. Una de esas frases es: el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de su sueño. ¿Sí? O el camino es más importante que el destino. La confusión es la puerta a la praxis. Ese me encanta. Y todo está conectado de manera que quizás nunca podríamos imaginar. Y bueno, con este pantallazo ahí sobre algunas, quiero decir que hay millones de herramientas para traer y que ya traeremos y ampliaremos. Vendrán llegando. Sí. De las formas de organizarse, de cooperar. Muchas cosas. Hay muchas cosas de las que podemos charlar acá. Vamos dando pequeños pantallazos, como hasta ahora han sido seis. Esta es la sexta columna que hemos venido compartiendo un poco sobre otras orgas, amigas, otros proyectos, otros sueños, ¿no? De todos los colores, porque de acá, de allá, orgas amigas, orgas con las que interactuamos, de todo tipo, variado. Ya para la próxima columna, les tiro la primicia, vamos a hablar sobre las cooperativas dentro, ¿no?, de Humano, en este caso, por ejemplo. Vamos a empezar ahí un poco contando sobre, ¿no?, otras orgas que están incluso dentro y que nos conforman también como Humano. Y ahora ya para irnos aquí de esta columna. Hoy nos trajiste igual. Claro, ¿no? Eso iba a decir, para cerrar este ciclo de compartir voces de orgas amigas. Vamos a escuchar a Pablo de Arte y Tierra de San Marcos, que nos comparte de este proyecto de ellas allá y también luego de que nos cuente un poco, vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Hojas Secas. El tema se llama Periplo. Y el cantante, les cuento, es Juani de Frutos, integrante también de Arte y Tierra. Bueno. Así que les mandamos un cálido abrazo, compañere, a todas y todos. Gracias, gracias por compartir. Y aquí estamos, siempre en contacto. Hola, ¿qué tal? En este espacio dedicado a la economía social, queremos contarles sobre la Asociación Arte y Tierra, ubicada en San Marcos Sierras, en el departamento de Cruz del Eje, de la provincia de Córdoba, que ya tiene casi 20 años en el pueblo. La asociación, su local, está ubicado en el casco histórico del pueblo, frente a la Plaza Cacique Tulián, y está integrada por alrededor de 25 personas, entre artesanos, artesanas, productores y productoras locales. Este emprendimiento ya se ha convertido, la verdad, gracias a su trayectoria, estos 20 años, en una referencia para el turismo y también para los habitantes del pueblo. Alguna particularidad que tiene la asociación en el pueblo es la forma de organización que tenemos, que al ser varias personas nos permite organizarnos y atender cada uno de sus integrantes una vez por semana y comercializar durante el resto de los días cada uno sus productos en el local, ya que estamos abiertos de lunes a lunes y durante todo el año. Otro punto interesante que tiene la asociación es que al convertirse en una referencia por diferentes motivos en San Marcos Sierras, ayuda de alguna manera y es solidario con otros emprendimientos locales, tanto de personas como de otros grupos o asociaciones, donando, por ejemplo, productos de nuestro local para rifas. También hacemos a veces donaciones de nuestros productos, siempre para eventos solidarios o de necesidad de cualquier índole. Tener la posibilidad de participar en emprendimientos colectivos de esta manera produce, la verdad, un fuerte compañerismo y solidaridad entre las personas que integramos la asociación. No hay competencia, sino que hay todo lo contrario: potenciar el laburo de cada compañero y cada compañera. Alquilamos el local y lo financiamos de manera de que cada uno de los y las integrantes del local ponemos una porción para alquilar el local y otra parte para pagar la luz, por ejemplo, y sus gastos fijos. En el local vas a encontrar muchas artesanías de diferentes materiales y también varios productos comestibles, tanto como bebidas como sólidos. Y en general, muchos de los productos y artesanías se realizan con materia prima tanto de San Marcos como de alrededores. Vas a encontrar realmente en nuestro local productos de muy buena calidad y a precios muy accesibles, difíciles de encontrar en otros tipos de mercados. Así que invitamos a todas las personas que visiten San Marcos Sierras a acercarse al local ubicado frente a la Plaza del Pueblo, y probar algunos de nuestros productos. Le agradecemos mucho este espacio a Radio El Grito y a la columna de Economía Social por la invitación. Un saludo grande desde San Marcos Sierras y desde la Asociación Arte y Tierra. Calma de las almas.